fai a verano. La paisana que le dice al hijito, le dice, Liborio. Liborio le dice, mande, mamita, le dice, ve, le dice, andate donde la comadre Berta, le dice que le damos a tu papá que está con diarrea. Le dijo, uy, le dije, yo no voy. Allá hay un perro bravísimo y ese perro me muerde, yo no voy, yo no voy. Le dijo, calla, le dijo, bruto, anda, le dijo, que ya muy bien sabís que perro que ladra no muerde. Le dijo, ah, le dije, yo qué voy a saber que ese perro se sabe ese refrán. Le dijo, oiga, mamita, ¿y por qué mejor no le da jugo de borojó? Jugo de borojó, jugo de borojó. Gran pendejo, ¿cómo se te ocurre que le voy a dar jugo de borojó? ¿Que no viste que tu papá tiene diarrea? ¿Cómo le voy a dar jugo de borojó? Le dijo, ay, la otra vez usted no le estaba diciendo, mijito, tome jugo de borojó para ver si se le para esa mierda. Verán, ¿no? Los tres paisanos que se fueron para allá, para el volcán Galeras. Cuando ya estaban allá en el volcán Galeras, oiga, dije, puchica, y no, pues, y ahora les dio por pasar así por una ladera, pues, por un abismo, ¿no? Cuando cogió el uno y dijo, ala, dijo, ve cómo nos remedan todo lo que hablamos. Le dijo, calla, le dijo, si ese es el eco. El eco, le dijo, ¿y eso qué es? Le dijo, pues ese es el eco, le dijo. El eco, le dijo. A ver, le dijo, ¿será que es el eco? A ver que nos remeden. A ver, vení, a ver, decite un trabalenguas. Le dijo, verás, le dijo. Ahí va un trabalenguas, verás, que dice lo mismito. El eco dice lo mismito. Cogió el paisano y dijo, con este puñal de acero me desnarizorejaré. Y el eco le respondió lo mismo, pues, ¿no? Le dijo, la ve cierto. Le dijo, ahora sí vos, le dijo. Cogió, oiga, y dijo, listo, dijo. Cogió el segundo paisano y dijo, habrá una desnarizorejación de la desnarizorejadera. Dijo, veo la cierto. El eco le respondió lo mismo, ¿no? Cuando le tocó al tercer paisano, oiga, el tercer paisano, él era boquinche, él no podía hablar bonito. Pues no, le dijo, ahora sí a vos, le dijo, ahí voy, dijo. Juan Pablo Pérez Pereira, pobre pintor, pinta pinturas por boca, plata, para cocinarse por París. Y el eco le respondió, ¿qué, qué? Oiga, a ver, al paisano que llega a la casa le dice, ¡Rosaura! ¡Rosaura! Le dice, a ver, ¿cuál es la gritadera? Pareces como loco. Le dice, ¿qué estás haciendo? Le dijo, y ahora pues aquí, así remendando la ropa. Le dijo, ve, le dijo, lo que pasa es que a yo me invitaron mañana ya los miembros de la junta de la vereda, me invitaron a una comida y a yo como que me da vergüenza llevarte a vos, ala, le dijo. Pues como medio bruta me vais a hacer quedar mal. Le dijo, no, mijito, vea, si usted me lleva, ya, pues, yo me manejo bien, yo disimulo. Le dijo, ve, le dijo, yo te voy a llevar, pero con esa condición, que disimules. Le dijo, no, le dije, yo disimulo, tranquilo, mijito. Cuando ya, oiga, hijo de puchica, el otro día, pues, se fueron allá, estaban comiendo, pues, el cuisito que nunca de faltar aquí en Nariño. Estaban cachique, cachique, cachique, cachique. Cuando en esa escogió la paisana, oiga, y agarrarse a rascarse la cabeza, oiga, dos manos, y rásquese la cabeza, y rásquese la cabeza. Cogió el paisano la codia, le dijo, ve, le dijo, bruta, disimula, no te dije que disimules. Le dijo, sí, sí, mi amor, le dije, yo estoy disimulando, lo que pasa es que yo me pica el rabo, pero me rasco la cabeza. Oiga, verán, ¿no? El paisano que se vino de allá de Guaitarilla, pues en su Nissan Patrol, ¿no? Pues bien contento en el G, en el Nissan Patrol. Puchica, cuando iba llegando allí al Pedregal, se le atravesó pues, otro paisano y fuera, pues lo cogió y lo mató del viaje, lo descalabró. Cuando cogió y se bajó el paisano y lo se quedó mirando, le dijo, ah, no, le dijo, yo no lo maté. Cogió y se iba a subir al Nissan Patrol a quererse volar. Cuando, gracias a Dios, oiga, los sapos que no faltan, cogió y le dijeron, a ver, oiga, ¿usted qué es que quiere volar? Pilas, pilas, papá, tiene que responder por el finado. Dijo, ve, ¿cuál responder si yo caso lo maté? Dijo, si yo no lo he matado. Dijo, ¿cómo, hombre, si nosotros miramos que usted cogió y lo atropelló, ¿cómo va a decir que no lo mató? Hombre, que yo no lo maté, que se lo mató fue una enfermedad venérea. ¿Cómo así que lo mató una enfermedad venérea? No sea bruto, hombre, si usted lo mató. Hombre, si lo mató una enfermedad venérea. ¿Y usted por qué dice, a ver, que lo mató una enfermedad venérea? Sí, porque cuando yo cogí, me bajé y lo miré, levantó la cabeza y me dijo, ¡me mataste, gonorrea! Oiga, verá, no, pues el paisano que ya estaba muriendo, oiga, güey, puchica, cuando ya tenía la conciencia sucia, oiga, pero bien negra, lo mandó a llamar al compadre. Cuando ya fue el compadre, le dijo, vea, compadre, le dijo, yo quiero decir que yo no me puedo morir en paz, vea, porque yo cuántos pecados he cometido y uno de ellos con usted, oiga. Vea, usted se acuerda, compadre, del Nissan Patrick, pues el rojo que tenía, que lo compramos allá en Guaitarilla. Le dijo, sí, compadre. Yo, pues, fue el que se lo mandó a robar. Le dijo, compadre, por eso yo quiero que me perdone. ¿Y se acuerda de la finquita de papas que usted tenía allá en Hualmatán, que le tocó venderla? Le dijo, sí, compadre, sí me acuerdo. Yo fui el que le mandó a quemar ya la cosechita de papas. Le dijo, por eso yo quiero que me perdone, compadre, le dijo. Y vea, yo también quiero decirle que yo, como más de una vez que me la revolqué a la comadre también. Yo, por eso yo quiero que me perdone. Le dijo, bueno, compadre, no se preocupe, no se preocupe. Perdonémonos mutuamente, ¿no ve que yo también fui el que le mandó a dar el veneno? Oiga, grande al paisano, pues, que llegó pues, cansadito, oiga, cosechar la papita, cansadito, ¿no? Cogió y se sacó las boticas y las puso al pie de la cama y se acostó a dormir, pues un ratico a descansar. Cuando en esas llega la paisana y se le recostó en el hombro. Le dijo, mijito, le dijo, ¿qué? Le dijo, échese un pedito. Le dijo, a ver, le dijo, ¿qué fue? Respeta, casi yo soy cochino igual a tu papá, le dijo. No, le dijo, venga, le dijo, échese un pedito, le dijo, esta bruta. ¿Y para qué querés que me eche un pedo? Pues para que se te vaya ese olor a pecueca. Venga, a ver al paisano que le dice al papá, le dice al taita, le dice, papacito, a ver qué es que quería decirle que yo quisiera estudiar. Estudiar, vago, ahí no tenés tres fincas. ¿Para que te vayas a echar pico y pala todo lo que querís estudiar? ¿Y qué es que querís estudiar? Le dice a la papá, si yo quisiera estudiar aviación. Vago, ¿y eso qué es? Ay, papá, si te le verá eso, que cogen unas berlinas bien grandototas y le soldan unas alas, pues, ¿no? Y eso las llenan de gente y las hacen coger viada, oiga. Y eso cogen arriadísimo y eso cogen de para arriba, llegan al cielo, se hacen pilotos. De ahí se hacen astronautas y van a la luna. Le digo, la luna, vago, no bajan ellos de allá para acá que es de bajada, vas a subir vos, vago, de aquí para arriba. Ay, no, oiga, huepuchica, volviendo el paisano de allá, pues, huepuchica, de allá de la Cruz Nariño, oiga, que se compró el Toyota, pues, el Toyota, y huepuchica, un Toyota, y se vino a ensayarlo para acá, para Pasto, ¿no? Cuando ya llegando acá a Pasto, oiga, se le pinchó una llanta, pues, bueno, dijo, carajo, dijo, maldita sea, carro, la recién comprado, ¿la? Huepuchica, ojeri, por pincharse la llanta, cogió al paisano y se agarró a cambiar la llanta. Estaba cambiando la llanta cuando, oiga, no faltan, pues, los choros, ¿no? Los dueños de lo ajeno. A quererse meter al carro. A quererle robar el pasacintas. Cuando el paisano dijo, a ver, les dijo, ¿qué fue? A ver, ladrones, ¿qué es que se quieren robar el radio? Les dijo, ¿qué? Le dijo el ladrón. Y usted se está robando la llanta y nadie le dice nada. Ay, ay, ay. El paisano que llega allá, oiga, a una droguería y le dice, señorita, yo quisiera que me hiciera un favorcito. Le dice, sí, dígame. Le dice, yo quisiera que me venda unos tres bulticos de tribulla. Le dijo, ¿tribulla? Le dice, nosotros no conocimos por acá. ¿Y eso qué? Le dijo, sí, le dijo, tribulla. Dijo, ¿cómo se le ocurre, hombre? Si eso no hay por acá, tribulla, nosotros ni sabemos. Ay, entonces yo cuando entraba allí en la puerta, ¿por qué dice, a ver, un letrero? El cáncer es curable con tribulla. Oiga, verán, ¿no? El paisano que llega, pues, ande la mujer y, juez, puchica y precisito, y la encontró con otro. Le dijo, ajá, le dijo. Así era que te quería coger, sinvergüenza, le dijo. Y a Viz le dijo, pero ve, los voy a matar, te voy a matar a vos y a ese. Le dijo, ay, ya lo vas a matar al padre de tus hijos, dirás. Oiga, el par de paisanos estaban conversando allá en la plaza con el que le dijo, yo tengo un problema, le dijo. Le dijo, ¿cuál? Le dijo, oiga, que a yo toditica las mujeres me gustan, menos la mía para hacer el amor. Le dijo, sí, le dijo, oiga, qué raro, nos pasa lo mismo. A yo también me gustan toditica las mujeres menos la suya. Oiga, el paisano de allá de tú, que es que se vino pues, a ver a jugar pues, al Deportivo Pasto y ahora con el América. Cuando ya estaba, oiga, y fue chica viendo jugar, cuando se acabó pues, el primer tiempo, ¿no? Se acabó el primer tiempo, dijo el paisano, dijo, carajo, dijo yo solito. Aquí hola ni un amigo de allá de Tuques. Cuando se quedó mirando allá al frente, preciso se lo encuentra al Vicente. Dice, ve el Vicente, se ha venido para acá también ese bruto. ¡Hala! ¡Vicente! ¡Eh! ¡Vicente! Y dale al Vicencio. ¿Quién será que me...? ¡Ay, hola, Julio! ¿Qué más? Hola, ¿cómo te ha ido? Le dice, ¿qué, Vicente? ¿Cómo estás? Le dijo yo, bien. ¿Qué más, hola, Vicente? ¿Y qué, ya te curaste de la gonorrea? ¡Ay, dijo el paisano, usted bruto! ¡Ay, ya la cagó! Aquí delante de la chiquilla, ¿cómo la va a cagar así de feo? Cogió, lo llamó, le dijo, vení, vení, Julio, vení, oíte, oíte. No joda, no sea bruto, le dijo, ¿cómo la va a cagar, hermana? Si te yo ahí con mis amigos y con la viejita, hombre, ¿cómo decir que si ya me cure de la gonorrea? No joda, hermano. Me hizo quedar mal, hermano. Le dijo, ah, pues le dijo, disculpa, hombre, yo no sabía. Le dijo, ¿qué? No sabía. Le dijo, la próxima vez que nos encontremos, pues decime algo que entendamos, vos y yo, ¿cómo sigues de la cabeza? ¿Cómo sigues de la pierna, del fútbol que estuviste jugando? Les dijo, bueno, bueno. Le dije, cuando los 8 días oiga preciso, se lo encontró allá en Tuque, pues en plena galería. Cogió y le dijo, ¿qué es que? ¡Hola, Vicente! Le dijo, ¡hola, Julio! ¿Qué más? ¿Qué, hola, Vicente? ¿Ya te curaste del dolor de cabeza? Le dijo, sí. Le dijo, ya estoy mejorcito, pero me duele un poquito al miar. Oiga, a ver, al par de paisanos, pues, que se encontraron a los años, ¿no? A los años, oiga, y fue puchica con gelo, le dije, ¿qué más, Ala? ¿Cómo está, don Rodolfo? La dijo, bien, le dije, ¿y vos qué? ¿Qué es de tu familia? Le dijo, oh, le dijo, ve, para que veas que mi familia, a ver, salió adelante. Le dijo, ¿y eso por qué? Le dijo, ve, esa berraca de la Saturia, esa, pues, se volvió odontóloga. ¿Qué va? Le dijo, sí, le dijo, ve, ese berraco del Menandro, pues, yo era ese, se volvió abogado. Sí, le dijo, ¿abogado? Le dijo, sí, le dijo, abogado, le dijo, ve, y la Piedad esa se volvió psicóloga, le dijo, no jodas, le dijo, psicóloga esa que es bien brutísima, le dijo, sí, le dijo, entonces, pues ahora tu familia se volvió muy peculiar, le dijo, no, bruto, le dijo, peculiar la Rosita. El paisano que iba con el bultico de papas, sudadito, iba sudadito, iba cargado el bultico de papas por allá por el potrerillo. Cuando en esas un taxista le dice, ¿qué? ¿Una carrerita? Le dijo, ay, pero vos sí sos, ¿no? Vos en taxi y yo a pie me ganas facilito. Oiga, la paisana, ¿qué le dice al paisano? Le dice, ¡hala! ¡Ve! Le dice, ¡ve, bruto, ve, despertate, despertate, ve! ¿Que se están entrando los ladrones? Dijo, ¡ah, qué! Le dije, deja dormir y saca la cabeza por la ventana para que crean que tenemos perro. Oiga, el par de paisanos se encuentran, le dice, ¡hala! Le dice, yo no entiendo. Le dice, nosotros los de acá de Nariño todos resumimos, ¿no? Le dijo, ¿cómo así? Le dijo, sí, le dijo, ve, para decir sí, decimos, para decir no, decimos, ¿por qué ahora es que todos nosotros resumimos? Le dijo, ajá. Oiga, nosotros aquí en Paz somos la berraquera, ¿para qué? Pues, puchica, nosotros cuando hace frío decimos achichay, y cuando hace calor decimos achichucas, y cuando nos dan ganas de pasear decimos achachagüí. Oiga, verás, ¿no? El paisano que se fue a visitarlo al amigo, ¿no? Cuando entrando a la casa, lee un letrero que dice, cuidado con el perro, ¿no? Dijo, hijo de puchica, y el paisano pues entró así todo nervioso, ¿no? Dijo, el perro, ¿cuándo va saliendo un perro entelerido, flacuchento? Chiquitico, el berraco perro chiquito, que el paisano dijo, oiga, le digo, sí es bruto, ¿no? Pero ¿cómo va a colocar cuidado con el perro? Y ese perro no puede ni abrir la boca. Le dijo, ay, le dijo, compañero, ¿no ve que cuantísimas veces que me lo han pisado? Oiga, verán, ¿no? La paisana que estaba trabajando y era allá, pues, en Cali, ¿no? Cuando cogió y le dijo a la patrón, le dijo, patroncita, le dijo, sí, dime, María, dime. Le dijo, vea, yo quisiera que haga el favor, si usted de darme escribiendo una cartica ya a Nariño, porque si ya no puedo ni leer ni escribir. Le dijo, bueno, le dijo, con mucho gusto, le dijo. A ver, le dijo, alistate, a ver, ¿qué es lo que quieres que escribamos? Le dijo. Le dijo, vea, le dijo. A ver, yo quisiera decirle que los quiero mucho. Que los quieres mucho. Ya muy bien. Que en diciembre se dirá, a ver. Que diciembre ya dirá, ven, ajá, muy bien, muy bien. Que ya tengo ahorrados 4.800. Y ya tienes ahorrado 4.000. Muy bien, ajá. ¿Qué más le ven? No, no, hay nomás. ¿Y de posdata? ¿Qué le vas a colocar? No, de posdata. ¿Y eso qué es posdata? Le dijo, pues posdata es si de pronto se te olvida algo. Entonces, pues ahí posdata le colocas. Le dijo, ah, bueno, dijo, de posdata colóquemele que perdonará la letra. El paisano que llega donde el otro le dice, ¿qué le dice, compadre? Yo no, como medio enfermo. Usted le dijo, ay, con una gripa que no se me quita la gripa. Oiga, ya un mes y no se me quita la gripa. Le dijo, ay, le dijo, ¿y eso por qué estás tan apiorado? Le dijo, verá, le dijo, yo estaba haciendo el amor con mi mujer. Cuando ya me iba a venir, me dijo, chalo afuera. Y yo salí afuera y había estado lloviendo. Oiga, verá, ¿no? La paisana que estaba ordeñando la vaquita. Ordeñe y ordeñe la vaquita, pues, ¿no? Ordeñe y ordeñe la vaquita. Cuando en eso llegó el marido y le dijo, ah, le dijo, ¿vos qué estás haciendo? Le dijo, ordeñando la vaca, pues, bruto. Le dijo, ala, le dijo, si vos tuvieras esas tetas dos veces más grandes que las de esa vaca, ya lo hubiéramos vendido esa vaca, ¿no? Le dijo, así, ¿no? Y si vos tuvieras, le dijo, ese pájaro dos veces más largo que el del mayordomo, ya lo hubiéramos despedido al mayordomo, ¿no? Oiga, verán, el par de paisanos se casaron y ahora, pues, cuando ya la noche, pues, de bodas, pues, la paisana estaba sacándose la ropita, ¿no? Comenzó a sacarse los zapatos. Cuando se escogió, el paisano se quedó mirándola, le dijo, ala, le dijo, Rosaura, y vos esos dedos de los pies, qué abiertazos que los has tenido, ¿no? Le dijo, ah, tentelerido bruto, ¿qué es que me venís a criticar? Cuando me conociste, ¿no me conociste allá en la tejería? Pisando barro para hacer adobes y tejas, ¿qué es que querís que tenga los dedos cerrados? Le dijo, ay, cierto, mijita, perdóneme. Le dijo, discúlpeme, yo soy bruto. Le dijo, a ratos, le dijo. Cuando ya cogieron y ya se fueron a acostar, ya estaban, pues, ahí, cogió el paisano y comenzó a acariciarla, pues, ¿no? Cuando le dijo, ala, le dijo, Rosaura, y con ese rabo también pisabas barro, ala. Oiga, ver al paisano que estaba llevado del puch, que no tenía nada de plata, pues, ¿no? Cuando en eso, pues, se encontró con el compadre, ¿qué fue, compadre? Le dijo, ¿qué? Le dijo, ay, le dijo, aquí llevado del puchicas, oigan, tengo ni un peso, oigan, en el bolsillo. Le dijo, ay, pero usted todo gordo que está, vais a vender la sangre, le dijo, al puesto de salud. Le dijo, ¿será? Le dijo, sí, vaya, le dijo, vea, y allá le dan buena plata. Según la cantidad, ya le dan buena plata. Cuando cogió el compadre, se fue para allá, para el puesto de salud. Llegó y la señorita enfermera le dijo, ¿qué? Le dijo, ¿usted va a vender la sangre o la dona? Le dijo, pues vea, le dijo, yo se la voy a vender la sangre y si ya no me alcanza la platica, pues le vendo la dona. Oiga, a ver al compadre que va a la casa, la comadre le dice, oiga, comadre, le dice, fíjese, le dice, su esposo y mi mujer nos están engañando. Le dice, ¿cómo así? Le dice, compadre, sí, le dice. Nos están engañando desde hace rato, desde hace tiempo. Le dice, fíjese, oiga, qué descarado. Le dice, ay, le dice, compadre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dijo, hagamos una cosa, le dijo. Venguémonos. Le dijo, nos vengamos. Le dijo, sí. ¿Y cómo nos vengamos? Le dijo, vea, hagamos el amor los dos, comadre. Le dijo, listo, le dijo, compadre. Le dijo, jue, pucha, caiga, cuando ya cogieron, se fueron a acostar y todo, pues, y se vengaron. Cuando a los 15 minutos le dijo, oiga, le dijo, compadre, ¿qué? ¿Nos vengamos otra vez? Le dijo, listo, le dijo, pues, venguémonos, le dijo. Y comenzaron a vengarse otra vez, oiga. Y a los 15 minutos, pues, otra vez, oiga, le dijo. ¿Qué le dijo, compadre, qué? ¿Nos vengamos otra vez? Le dijo, bueno, comadre, le dijo, puchica. Y se vengaron otra vez, oiga, ¿no? Tercera vez ya se vengaron, pues, ¿no? Cuando ya cogió la última vez, le dijo, ¿qué, compadre? Le dijo, ¿nos vengamos otra vez? Le dijo, no, le dijo, comadrita. Le dijo, ay, ¿eso por qué? Le dijo, es que ya se me acabó el rencor. El paisano que estaba hospitalizado, pues, allá en el hospital, ¿no? Cuando dijo, puchica, llegó el paisano, pues, el amigo, pues, a visitar, le dijo, ¿qué fue, ala? ¿Qué te pasó? Que estás así tan golpeado. Le dijo, calla, bruto. Estoy golpeado porque tosí. Ah, le dijo, calla, le dijo. Pero por toser, que es que va a estar golpeado. Sí, le dijo, es que yo tosí dentro del armario.